estaban centradas en esa contemplación teocéntrica que decíamos antes, en aras de un racionalismo profesionalista, eficientista y técnico. El prurito de profesionalizarse, el prurito casi maníaco de alcanzar una profesión y de hacer de la profesión un anzuelo para pescar hombres, como se dice claramente en las obras de Tribal de Balaguer, es una característica también típica de la devoción moderna. Es decir, el apostolado se profesionaliza y se convierte en un proselitismo, en una acción de propaganda. No es casual tampoco que algunos miembros del Opus Dei y algunos propagandistas del Opus Dei reivindiquen como algo meritorio para el Opus el haber abandonado el espíritu de milicia y el haber ganado en cambio en espíritu empresarial y en espíritu financiero. Vamos a verlo después en los textos. La sexta característica es la tentación del jansenismo, la moral jansenista. La moral reducida a fórmulas casuísticas, fiscalizadora de la más privada de las conductas privadas. Con la paradoja de que mientras esa fiscalización y esa indagación de la más privada de las conductas privadas es tan profunda, se tolera el más absoluto permisivismo en materia de moral pública. Un miembro del Opus Dei puede ser de cualquier opción política, de cualquier opción filosófica. Es más, ese pluralismo está pedido y exigido y bien visto de un modo explícito. Pero un miembro del Opus Dei tiene que responder de un modo reglamentarista y ordenancista a toda la casuística a la que ellos mismos reducen la moral. Cuando Escrivá de Balaguer habla del sacramento del matrimonio, prácticamente no lo considera tal. Dice que el matrimonio es para la tropa y no para el Estado Mayor de Cristo. Es decir, hay seis sacramentos y un desliz. Hay seis sacramentos que nos convierten en miembros del Estado Mayor de Cristo, pero uno que nos rebaja la condición de tropelos. Entonces, ¿para qué sirve el magnum sacramentum del matrimonio que no es visto así por Escrivá de Balaguer? Sirve, y acá está la moral jansenista, para vencer las tentaciones de la carne y para tener hijos. Entonces viene el pedido de Escrivá de Balaguer de tener muchos hijos, de tener muchos hijos. Por supuesto que esto es legítimo y por supuesto que la Iglesia aplaude a las familias numerosas, pide familias numerosas y familias fecundas. Por supuesto que esto no está en discusión. Pero en el contexto que lo plantea Monseñor Escrivá de Balaguer, que es el contexto de la devoción moderna, el matrimonio queda desnaturalizado, queda desontologizado, por lo pronto queda desacramentalizado y reducido en esa óptica miope del jansenismo a una fábrica que asegura la prolongación de la especie. Es más, dice Escrivá de Balaguer, los demás sacramentos le sirven al individuo, pero el de la tropa, que ni siquiera lo llama sacramento, le sirve a la especie. De modo que debemos mantenerlo porque asegura la continuidad de la especie. La séptima característica es la tendencia psicologizante y emocionalista, fuertemente voluntarista. Ustedes me conocen y saben que no tengo nada en contra de la hispanidad. Por eso me van a perdonar que diga esto, porque es lo más gráfico que se me ocurre para explicar este punto 7. Es una gallegada. Que tú puedes, adelante, que sí, que no me falles, que no me rindas, que permanentemente. El voluntarismo psicologizante y emocionalista. La santidad depende del esfuerzo personal, casi de un modo exclusivo y excluyente. No hay una mirada contemplativa de la santidad como don gratuito de Dios, como regalo de Dios y como exaltación de la majestad de Dios. Porque la importancia de la santidad no está en el santo, sino en la alabanza que el santo le hace a Dios. Pero aquí el antropocentrismo es tan grande que el santo importa porque entonces se convierte en un hombre pleno. No porque Dios gana en alabanza, si es que se puede hablar así cuantitativamente de la alabanza que Dios ganaría y gana con el santo. La octava característica es que este voluntarismo casi pelagiano lleva a la convicción de que la santidad es cosa ordinaria. No es una vía extraordinaria. Se alcanza la santidad viviendo la vida corriente, sin esforzarse demasiado, estando en el mundo, siendo parte del mundo, disfrutando del mundo, gozando del mundo, sin grandes problemas, sin grandes dolores de cabeza, sin grandes altibajos. Vamos a ver después justamente qué concepto de santidad tiene el Opus Dei y cómo se deriva de esta característica de la devoción moderna fruto del voluntarismo pelagiano. La novena característica de la devoción moderna, tal vez la más dominante en la obra de Escrivá de Balaguer, es la reconciliación con el mundo. El mundo es bueno. El mundo ya no es enemigo del alma humana junto con el demonio y la carne. El demonio y la carne todavía sí, pero el mundo ya no. El mundo ya no. Y hay que rever la teología paulina, según parecería desprenderse de los textos judaístas, porque el mundo es nuestro amigo. Y debemos amar fervorosamente al mundo. Es más, Escrivá de Balaguer, y después lo vamos a ver en sus textos, sostiene reiteradas veces, como una constante en toda su obra, el rechazo personal que siente por la idea de contentus mundi, ¿no? Es decir, la idea del monacato, del aislamiento del mundo, del rechazo del mundo, que es la idea evangélica. Esa idea del monacato tomada del Evangelio. A mí el mundo me odia, no soy del mundo, no soy del mundo, el príncipe de este mundo, etcétera, etcétera. Aquí el mundo aparece como amigo, y como amigo reconciliado. La décima característica de la devoción moderna es la importancia desmedida del sujeto, de la psicología del sujeto, de las emociones del sujeto, las sensaciones, la imaginación y del proyecto personal de vida. Esta famosa frasecita que tanto se utiliza en nuestros días es cosa de la mentalidad judaísta y cosa de la mentalidad de la devoción moderna, el proyecto personal de vida. Cada uno puede elegir su proyecto personal de vida. No hay tal elección. Y si la hay, va en desmedro del único proyecto que Dios nos tiene reservado desde la eternidad. Por supuesto que yo tengo libertad para poder decidir si ejecuto ese proyecto o no, pero no tengo libertad para imaginarlo, para diseñarlo, para programarlo y decir, este es mi proyecto personal de vida. En el plano pedagógico, este concepto del proyecto personal de vida, que es expresado con grandilocuencia y reiteradas veces por García Oss, el pedagogo oficial de los Opus Dei, llega a tal dislate que se le dice a los educadores que tienen que proponerle y facilitarle a los educandos una tablilla axiológica para que los niños, en contacto con distintos valores, puedan armar su propio proyecto personal de vida. Esto es consecuencia del subjetivismo, es consecuencia de ese constante hincapié en el sujeto, del sujeto y sus emociones, sus sensaciones, su psicología. Esto, en la devoción tradicional, si hubiera tiempo para compararla, no sucedía. Justamente porque había, en el hombre, un verdadero estado de anonadamiento frente a Dios. Importa Dios. En primer lugar, importa Dios. Y después también importa Dios. La décima característica que estamos comentando, esta hipertrofia del sujeto, tiene también una derivación en el plano intelectual que es importante que se destaque. Y es el reemplazo del descubrimiento por el conocimiento. Y el reemplazo de la inspiración por la metodología. En el hombre rectamente ordenado, la verdad es descubrimiento. Es contemplación y es descubrimiento. En el hombre de la devoción moderna, manojo de sensaciones, de subjetividades, de emociones, de psicología individual, la verdad es un conocimiento. Es decir, actúa la vía racional, pero no la vía contemplativa. Y la inspiración, consecuencia de la verdad que es descubrimiento, es reemplazada por la metodología. Con una buena metodología cualquiera puede conocer. Todo es cuestión de método. Justamente por eso los escolásticos distinguían entre método y hábitus, porque no todo es cuestión de método. Es más, lo más importante no es cuestión de método, es cuestión de hábitus. La característica número 11 de la devoción moderna es la cuantificación de la vida intelectual. En la devoción tradicional, la vida intelectual del creyente, la vida intelectual del cristiano, tiene 5 pasos. Por supuesto que en la práctica nadie habla de los 5 pasos esquemáticamente, pero desde el punto de vista didáctico, para que se entienda, en la devoción tradicional, el hombre entregado al apostolado intelectual tenía un itinerario. Ese itinerario empezaba con la lectio, seguía con la cogitatio, continuaba con la meditatio y terminaba con la contemplatio. O sea, terminaba con la contemplación. Y allí el éxtasis, el último paso. En la concepción intelectual de la devoción moderna, todo se agota en la lectio, en el primer paso. Porque la verdad es conocimiento y metodología. Entonces no hace falta dar más pasos. Nos quedamos con la lectio. Esta es la crítica que Menéndez Pelayo le hace a la Ratio Studiorum del jesuitismo decadente. La característica número 12 es el activismo. El activismo consecuencia de esa primacía de la praxis por sobre la contemplación. Pero activismo que lleva a proponer, coincidiendo con el calvinismo, que en el éxito temporal se agrada a Dios. La característica número 13 es el abandono del estilo frailuno propio del monacato y su reemplazo por las formas planificadas de organización empresarial moderna e internacional. Vamos a ver después en los textos cómo Escrivá de Balaguer propone el internacionalismo, que es cosa muy distinta al catolicismo, porque en el internacionalismo desaparece la noción de patria, y el catolicismo no, ni de patria terrena ni de patria celeste. Y así que, por esta característica, al Opus Dei le cueste tanto y sea tan proverbial en esto, la crítica contra el Opus Dei, le cueste tanto, digo, el voto de pobreza. Todos conocen el chiste del Opus Dei sobre el voto de pobreza. Lamentablemente este chiste es el corolario de una observación de la realidad. En las constituciones del Opus Dei se habla expresamente de la riqueza como algo que debemos acrecentar y hacer fructificar. Y en textos de Escrivá de Balaguer, que corren parejos a los textos de Calvino, que después vamos a leer, se habla también con toda claridad de la necesidad de amar la pobreza, pero que no se nos note en nuestra vida exterior. La característica número 14 es la preferencia por el secreto y por la obediencia a la obra, en este caso al movimiento, al grupo, que se convierte en una condición, perdónenme la redundancia, incondicional. Nadie puede dejar de obedecer disciplinadamente a la obra. Este punto ha traído y trae muchas consecuencias dolorosas en muchas familias. Familias divididas y escindidas porque algunos miembros de esas familias responden antes a la obra que a sus padres o a sus familiares. Uno de los impugnadores de la santidad de Escrivá de Balaguer, cuyos nombres yo les leí al principio, impugna la santidad de Escrivá de Balaguer porque no le permitió ver a 4 de sus 5 hijos durante muchísimos años. Consecuencia de esta cerrazón, de este hermetismo, de este espíritu capillista. La última característica de la devoción moderna es el pseudo anonadamiento o el anonadamiento fariseo. Una vez que yo he exaltado al hombre, una vez que he exaltado su subjetividad, su psicología, su voluntad, su actividad, su éxito, si quiero de algún modo paliar esa fiesta del hombre, si de algún modo quiero compensar ese banquete antropocéntrico, lo único que puedo hacer es decir que ese hombre es una porquería. Con lo cual cometo dos errores. El primero, la fiesta del hombre, el humanismo. Y el segundo, decir que el hombre es una porquería. El hombre no es una porquería. Es criatura de Dios. Entonces vienen los grandes ayes, las grandes golpeadas de puño contra el pecho y los grandes lamentos típicos de todos los devocionarios modernos. En el Opus Dei esto es esplendente. Solamente en un puñado de páginas de Forca se dice que el hombre es un trapo sucio, polvo de estiércol, borrico, negra espalda, cosa más sucia y despreciable que las barreduras recogidas por la escoba, montoncito vil de trapos sucios, eres basura como toda la porquería del mundo, como un pobre gusano, carboncito despreciable. Disparado. En esto no consiste la humildad. Esto es un pseudo anonadamiento. Fariseo. Típico de esta devoción moderna y corolario de este antropocentrismo. Y de algún modo compensarse. Bueno, si esto se ha entendido, esta sería la cuestión central de la crítica al Opus Dei. Vamos a hacer ahora algo muy aburrido, pero que no encuentro otra forma de hacerlo. Tengo que leerlo. ¿Qué escrito qué pasa? Aquí aparece la vida ordinaria como medio dominante y prácticamente exclusivo y excluyente de santificación. Para santificarse no hay que apelar a vías extraordinarias. Cualquiera puede imitar a San José, dice Escrivá de Balaguer. Es facilísimo. Cualquiera puede recibir un arcángel que le dice que su mujer está esperando un hijo pero que no es de él. Cualquiera puede ser padre putativo del Señor Jesucristo. Cualquiera puede mantener la familia en Nazaret como la mantuvo el patriarca. Es sencillo. Es decir, ¿qué es lo que se quiere probar aquí? Que no hay que hacer ningún esfuerzo extraordinario para alcanzar la santidad. Que podemos tranquilamente tener la chancha y los 20. Que podemos vivir a gusto en el mundo y ser santos. Es más, el trabajo es plegaria. Como el trabajo es plegaria, no hay por qué dejar de trabajar. El hombre activista, el homo faber, sigue produciendo, sigue fabricando. Tu trabajo igual es plegaria. Una cosa es el ora bebáis, ora comáis paulino, hacerlo todo en nombre de Dios. Y otra cosa es creer que están analogados el trabajo con la plegaria. Pero esta parte de la premisa tiene una segunda parte que es igualmente grave. La plegaria también es trabajo. Entonces, si rezamos, estamos también siendo productivos. Y por lo tanto, conviene rezar, hay que rezar porque producimos. ¿Trabajamos? El trabajo es plegaria. ¿Recemos? Sí, pero porque el rezo también es productividad. Son dos formas de activismo. No hay que dejar de trabajar porque el trabajo equivale a la plegaria, y no hay que dejar de rezar porque el rezo también es productividad. El trabajo, dice Monseñor Escrivá de Balaguer, no es una maldición o un castigo. Esto contradice el mismo texto bíblico que nos enseña que el hombre no fue creado para ser homo faber, sino que fue creado justamente para la contemplación de Dios, que el trabajo es una expiación y que una cosa muy distinta es que a partir de la redención, nuestro trabajo es ofrenda y es vocación de santidad. Y que por supuesto debemos trabajar, nadie duda de eso. El hombre puede advertir que el trabajo, su actividad ordinaria, lo que llena la casi totalidad de las horas del día, es una plegaria continua. La vida ordinaria cristiana, trabajo que es oración, oración que es trabajo, se convierte toda ella en apostolado. Una hora de estudio, una hora de trabajo para el apóstol moderno, dice Escrivá de Balaguer, equivale a una hora de oración. No es cierto. Una hora de oración es una hora de oración. Una hora de estudio, una hora de trabajo, es una hora de estudio o de trabajo. Son ámbitos distintos. Aquí están entremezclados deliberadamente, justamente por ese sentido activista. Autonomía del orden temporal y pluralismo. La conciencia como máxima autoridad. Permanentemente se apela a la libertad de conciencia del hombre, a la libertad de conciencia del católico y del creyente. Es obvio que esta libertad de conciencia es una de esas libertades de perdición que condena Gregorio XVI en la Mirari Vos y después León XIII en la Libertas. Porque si no se hace ninguna referencia a la sindéresis, a la ley que ordena el movimiento de la conciencia, y si se cree que la conciencia y su libertad es la máxima autoridad, se cae justamente en el error del liberalismo y en una de esas libertades de perdición. Si llegáramos a creer que lo temporal también debe ser tenido de la principalía de Cristo o de la realeza de Cristo, caemos en fanatismo, en capillismo, en provincialismo, en cristianos de partido único. No se puede enarbolar ningún estandarte político religioso. Los cristianos tienen absoluta libertad política y nadie puede entrometerse en ella. Evitar ese abuso de obligar a todos a formar un solo grupo con dogmas doctrinales temporales. La sociedad, los socios del Opus Dei, son libérrimos en su pensamiento y en su actuación pública. Dentro de la asociación caben, y de hecho hay, personas de distintas y aún opuestas ideas políticas. La opción política del católico Opus Deista puede ser pluriforme, plurivalente. No hay ningún límite. Es más, ese pluralismo es aceptado y pedido. Se repiten los tópicos, obviamente. Santidad igual a vida ordinaria. Pero no solamente santidad equivale a vida ordinaria, sino que el santo es el que pasa inadvertido y el que se mimetiza con la realidad. El santo no debe llamar la atención, no debe ser piedra de escándalo ni signo de contradicción. El santo no puede molestar con su santidad. El santo debe mimetizarse y adaptarse al mundo y pasar inadvertido. Aquello que siempre decimos de Chesterton, cuando le preguntaron, ¿usted es un escritor católico? Y dijo, no, soy católico, cuando escribo se me nota. Y si no se me nota, ¿no voy al infierno? Bueno, aquí estamos en las antípodas. No se me tiene que notar. En la Constitución, la del Opus Dei, inclusive, se aclara que ningún distintivo exterior puede distinguir a los miembros del Opus Dei. La discreción y el secreto y la mimetización tiene que ser tan grande que ni siquiera pueden participar en tantos miembros del Opus Dei de ninguna reunión pública. Por ejemplo, no pueden participar de procesiones. Hay que mimetizarse con la realidad. Hay que ser ciudadanos corrientes, compartiendo afanes, ilusiones y esfuerzos con las demás criaturas. San José es un hombre corriente. Estoy leyendo entre comillas. En el trabajo ordinario, ejercido en medio del mundo, no hay un foso entre los cristianos y el resto de la humanidad. Sí, hay un foso entre los cristianos y el resto de la humanidad, y ese foso es Cristo, que justamente es piedra de escándalo y signo de contradicción. Pero este foso aquí queda abolido. La lucha no es contra obstáculos extraordinarios, la lucha no es contra dragones que respiran fuego. Permanentemente se enseña que la santidad es cosa ordinaria y que es un error de los hagiógrafos presentarnos a los santos como personajes extraordinarios. Los santos son personajes niños, banales, corrientes, llenos de defectos, como ha querido demostrar Jesús Urteaga en un libro que escribió expresamente para eso, para que todos los católicos comprendan que el santo...